Número 1. No estoy seguro si era en la calle 3 o la calle 4. Número 2. Estoy buscando un libro de cocina que tenga recetas tradicionales sureñas. Número 3. ¿Cuánto cuestan esas botellitas de tequila? Número 4. El color de las paredes combina con el color de los muebles. Número 5. ¿A dónde van? Vamos a comprar más leche de coco para las piñas coladas. Número 6. Anoche comimos pasta y esta noche comeremos pollo con arroz. Número 7. Ella tiene el pantalón tan ajustado que apenas se puede sentar. Número 8. Estas pantuflas son incómodas. Las voy a cambiar. Número 9. ¿Qué haces? Solo estoy mirando a ver si recuerdo lo que quería comprar. Número 10. ¿Dónde se encuentran los libros sobre jardinería? En el segundo piso. Número 11. El abuelo siempre se levanta a las 5 de la mañana. Número 12. No me había divertido tanto hace mucho. Número 13. Este anillo dorado no es de oro, solo tiene un baño de oro. Número 14. Esa blusa de seda de lunares era de mi tía. Número 15. Ella echa unas gotas de oxitocina en su jugo todas las noches y ahora ve todo color de rosa. Número 16. El tío Carlos siempre se viste de punta en blanco para visitar a la joven vecina. Número 17. El pantalón oscuro de lino todavía no está planchado. Número 18. Aquí hay tres azules: celeste, marino y eléctrico. Número 19. A Juan lo despidieron el martes y hoy vino a despedirse de sus amigos. Número 20. Con ese sobre todo, pareces un detective de las películas de los años 40.